El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Hola a todos y a todas, muy buenas de nuevo aquí, a vuestra casa. Estamos de nuevo en un Batallón Responde, ya sabéis, la sección del Batallón Pluto en la que su única razón de ser, de existir, es la de dar respuesta a vuestras preguntas que nos dejáis en la caja de comentarios de iVoox y a los audios que nos mandáis al correo a info@elbatallonpluto.com. Y como cada semana, antes de comenzar, tengo el orgullo, el honor, el privilegio de compartir espacio con los mejores compañeros que se puedan tener. Muy buenas, Aitor. Pues muy buenas, Juanjo, y muy feliz de estar en otro Responde Más por aquí. Se acumulan las semanas de verano, pero no faltan los likes, no faltan los comentarios y el apoyo de la comunidad, así que eternamente agradecidos, ¿no?, de continuar el camino, por muy caluroso que sea, ¿no?, que tenemos aquí voces y gente que nos escucha todas las semanas, y eso es de agradecer. Vaya que sí, es muy bonito, como siempre, ¿no? En estas épocas en las que uno piensa que la gente se va a ir un poco a lo suyo, que va a disfrutar del tiempo libre, va a dejarse las costumbres, ¿cómo vuelven, no? Y todavía guardan un ratito aquí para el batallón. Pues nada, ahora vamos con Atreides. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? Pues muy bien, muy contento. Estoy muy feliz porque he estado viendo la acogida que están teniendo tanto Sofía como Marta y cómo le está gustando mucho a la gente cuando intervienen. Y oye, la verdad es que mola mucho ver que no solo nos acogen y en nosotros y nos dan cariño, sino que además cuando viene gente tan maravillosa como ellas, pues también lo creen así. Sí, macho, es que es una cosa curiosa, ¿no? Como una de las mejores cosas que hemos podido hacer históricamente en el batallón es esta manera orgánica de funcionar, de ir ampliando la familia poco a poco, pues siempre las aportaciones han traído cosas a mejor. Incluso nosotros, tú y yo, Atreides, que hemos venido a posterior, hemos conseguido hacer lo mismo, ir intentando ayudar, y no lo digo por nada, sino porque la gente siempre nos ha acogido muy bien, así que muy contento. Sí, eso está genial. La verdad es que nosotros hacemos lo que podemos, pero que la gente lo aprecie, porque nunca sabes lo que estás haciendo, si les va a gustar o no les va a gustar. Tú intentas ser tú mismo y contarlo como lo ves, pero a lo mejor ese tú mismo es que no les gusta. Pero mira, en este caso sí, y además la tradición sigue, que Sofía y que Marta. Digo Sofía y Marta porque son las últimas que he visto a las que han estado diciendo parabienes. Claro, pero por supuesto lo ampliamos a todos los que han participado, tanto el que ha venido una vez para una entrevista como el que suele estar de manera más regular como Sofía, que es una crack, que por cierto está participando en muchas cosas de videojuegos, está ampliando mucho el espectro de trabajo y estoy súper contento y súper orgulloso. No hay cosa que me ponga más feliz que ver un compañero triunfar. Pues sí, pero vamos, se lo merece porque como bien dices es una crack y da gusto tanto ver, además es una Twitcher espectacular. O sea, que ayer me pasé un ratito por su Twitch, estaba contando y, jolín, qué bien lo lleva, da gusto. La verdad es que recomiendo mucho que os paséis por ahí porque está muy bien. Tiene un consultorio que da gusto verlo, es que de verdad que es una maravilla. Lo que pasa es que se ha puesto señora y yo es que no la veo como señora, en fin, pero entiendo lo que quiere decir, pero, jolín, que es raro, ¿no? La señora que escucha o algo así era... Está muy creo que es una especie como de guiño a los Simpsons, ¿no? Un capítulo de los Simpsons. Es intralore, es algo que tiene ya ella con su comunidad y está muy bonito. Ya vaya teniendo eso. Mola mucho. Pues sí que mola. Bueno, yo soy Juanjo, presento esto y sin más dilación pasamos a los comentarios. El primero de ellos es de Pipe y nos dice: saludo batallón y pedazo de programa. Mi más sincera disculpa por no haber felicitado también a Sofía. La verdad es que llegar a un grupo tan consolidado y no desentonar tiene mucho mérito. Decir a Tony que si necesita asesoramiento en el tema Homebrew, que no dude en consultarme lo que quiera. Me ha dado un pinchazo en la patata cuando ha dicho que la PSP Go es inhackeable. Es injugable con ese tinta mal puesto, pero no inhackeable. Un saludo a todos y beber mucha agua. Qué crack, qué crack. La despedida me ha encantado, porque sabe que estamos pasándolo muy mal. Yo ahora mismo tengo el aire acondicionado a tope, porque si no, no podría estar grabando. Tendría todo el rato la lengua afuera. Así que muchas gracias por el consejo. Y el tema de la PSP Go inhackeable, yo esa risita que pone en el comentario al final, tengo la imagen mental de en plan un tío ahí en las sombras en plan, ¿cómo que inhackeable? A mí no hay nada que se me resista. Vaya que sí, no, la verdad es que Pipes en esto es un crack, ¿eh? Y yo lo digo por en primera persona y con conocimiento de causa, porque me consta que las 3DS la hackea en un periquete. Es un gusto verlo trabajar. Muy bien. Por cierto, tengo que decir, siempre amor y cariño a Pipes, que es el que inventó esa expresión tan común en nuestra comunidad de hijos de Pluta. Siempre honor y gloria al inventor de esa expresión. Muy bien, pues nada, vamos a pasar ahora a Señor X, gran programa Batallón. Solo una pequeña corrección ínfima. En el Tsushima sí que hay de embremeamientos e incluso decapitaciones, las cuales he llegado a ver pero aún no he conseguido hacer. Os dejo el enlace a un GIF para que lo comprobéis. Efectivamente, hay un enlace que si lo veis, ¿qué es lo que se le ve hacer al bueno de Jin? ¿Alguno lo ha visto? Pues la verdad sí. Que no, pero me alegro de haber errado en el comentario porque, bueno, ya lo expliqué, ¿no? Pero había jugado muy poquitas horas al juego y en esos primeros en esa primera toma de contacto vi mucha sangre, pero no había visto ningún desmembramiento y me sacaba un poco, ¿no?, del juego, decir, joder, ya que tiene el PEGI 18, aprovéchalo, ¿no? Mete ahí, que estás con una katana, al final vas a cortar partes de un cuerpo, ¿no? No te quedes solamente en la sangre. Pero si las hay, que supongo que sí, si no está editado o algo así para conseguirlo, tiene que ser complicado de narices, porque, por ejemplo, Sofía se lo jugó entero y comentó que no se encontró ninguna, o sea que no debe ser fácil de hacer la formación. Bueno, de hecho, el señor X nos comenta que él todavía no ha conseguido hacerlas. Así que si se pueden hacer, tiene que ser bastante complicado. Sí, era una coreografía, porque la verdad es que se veía bastante bonito toda la secuencia, que es una especie de vídeo cortito de no llegar a un minuto, y se ve ahí al tío, vamos, filetear que da gusto. La katana no ves cómo trabaja con el amigo allí. Bueno, vamos a seguir con el siguiente comentario, que es de Jerry Oviedo, y nos dice: gracias, Juanjo, por capitanear este barco mientras el capitán está ausente. Os quiero preguntar cuántas horas jugáis a diario. Yo juego, ojo ahí al dato, hasta 6 horas diarias, que se me pasan tan rápido que tengo que obligarme a no jugar, porque si pudiera jugaría todo el día. Saludos, batallón. Bueno, para mí 6 horas es algo, vamos, inabarcable. Bueno, yo tengo que darle las gracias a Jerry porque esas 6 horas están contribuyendo a que la media crezca un poquito más. Y yo en ese sentido no estoy cumpliendo tampoco con la labor. 6 horas para mí entre semana no las saco, vamos, ni aunque ponga todo el esfuerzo que quiera, ni la mitad de 6 horas. Pero sí, los fines de semana, que ya tengo más tiempo libre, si el juego en cuestión en el que estoy me tiene muy, muy, muy enganchado, puedo maratonearme el día perfectamente. Si no tengo compromisos y cosas así, se me pasan las horas delante de la pantalla tan ricamente. Es que es muy fácil engancharse, te pones con un buen juego y te tiras muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el tiempo es muy limitado al final, dejando aparte que entre semana trabajemos, claro. Luego el tiempo que queda, si tienes más aficiones, aunque sea la principal de los videojuegos, pero si te gustan los cómics o el cine o las series, pues al final tienes que repartirlo entre todo. Y no me sale, ¿eh? A mí me sale como mucho una hora, hora y media diaria, y ya el fin de semana si encuentro más rato, pues saco más. Ah, bueno, y por supuesto también de vez en cuando está bien cuidar a la familia, hacerles caso y eso, porque se acuerden que estás ahí y no te encuentres un día los papeles del divorcio sobre el teclado, por ejemplo. Entonces, ya digo, yo tampoco estoy cumpliendo con la media, pero le pongo empeño siempre que tengo un ratito, y yo creo que es eso, una hora, hora y media diaria y poco más. Sí, pero al juego de la vida tiempo, también hay que echarle horas, ¿no, Atreides? Sí, eso mismo. Pues sí, yo la verdad es que tampoco llego a esas cotas de nivel. Me pasa un poco como Aitor. Tengo los fines de semana para poder sacar algo más de tiempo. Al final, la media que yo calculo más o menos de normal serán unas 2 horas diarias si sumo las del fin de semana, las que puedo echar entre semana. Aunque cuando, como bien dice Aitor, si un juego me absorbe, incluso he sacado 2 horas de sueño para poder tirar de juego. La última vez con The Last of Us 2 me pasó. Pues si tenía que dormir menos, dormía menos. ¿Qué vamos a hacerlo? Si hay que madrugar, se madruga. Se madruga o se acuesta uno más tarde, lo que haga falta. Bueno, vamos a pasar a Grizzly, el siguiente comentario que nos dice. Este comentario es muy bonito. Saludo Batallón, os descubrí recientemente, creo que mi primera escucha fue el especial de Final Fantasy VII y desde el principio me sorprendió para bien la profesionalidad que mostráis. Creo que escuchar a Marta también contribuyó a ganarme para la causa. Es la primera vez que comento y lo hago para comunicaros que he decidido hacerme mecenas como muestra de apoyo y agradecimiento a tantas horas de información y entretenimiento que me estáis dando. Me gustaría que continuarais haciendo el programa hasta la eternidad, o por lo menos hasta que os apetezca. Así que ahí queda mi pequeña aportación mensual. Animo a todos los que sientan algo parecido para que colaboren en la medida de las posibilidades de cada uno. Nada más, un saludo y muchas gracias por vuestro estupendo trabajo. Pues sí, es un comentario realmente muy bonito. Y mira que yo no participé en el especial de Final Fantasy VII, pero a mí también me pareció maravilloso como oyente. Así que me alegra mucho que lo comparta con Grizzly. Y oye, está muy bien que cuando algo te gusta dices, joder, pues quiero que sigan haciéndolo y voy a poner lo que puedo de mi parte. Así que se lo agradezco mucho. Yo también me quiero sumar a esos agradecimientos y que confíen en nosotros. Intentamos siempre, semana tras semana, no faltar, traer siempre lo mejor de nosotros, comentar las noticias, a lo que hemos estado jugando. Cuando prolifera algún evento, lo intentamos cubrir siempre en directos, así que por material no va a faltar en ese sentido, así que espero que al menos todo lo que saquemos le guste. Sí. La verdad es que se siente uno muy gratificado cuando ve que alguien pues plasma su apoyo de una manera así, ¿no? La verdad es que es bonito ver cómo los demás hacen que la plataforma, todo este mundito que pequeñito que nosotros tenemos hecho, va creciendo poco a poco. Es algo muy bonito. Bueno, vamos a pasar ahora a Darmas 86, que nos dice: hola Batallón, sin haber podido escuchar el podcast entero, os hago varias preguntas. ¿Sabéis si para la nueva máquina de Sony va a valer parte del hardware? El mando, por ejemplo, dicen que solo va a servir en Play 5 para los juegos de PS4. Y no para lo de ambas máquinas. Por otro lado, soy amante del físico, pero claro, he leído por ahí que si me compro el Marvel's Avengers en físico no me van a dar el de Play 5, pero si me lo compro en digital, sí. ¿Sabéis algo más al respecto? Muchísimas gracias de antemano y os guardo para que no se me haga pesadito el viaje. Sois lo mejor, sin duda. Pues muchas gracias a Darmaster86 por el comentario. Yo lo que leí fue que si tú te compras el de PS5 en físico, también vas a tener acceso, el de PS4 en físico, también vas a tener acceso a PS5, no solamente en digital. Eso fue en junio, quizás lo cambien, no lo he visto algo más actualizado, pero no tendría ninguna lógica. Si lo hicieran sería simplemente por fastidiar. Al fin y al cabo, tú coges y cuando te conectas, te lo registra la máquina y toda la pesca, o sea que no tendría por qué. Y lo tienes registrado en la PS Store y en PS Now, y en la PS Now justo no, pero en la PS Store, entonces no debería haber ningún problema para que se pueda hacer. Ya es que Square quiere hacerlo, pero lo que dijeron es que sí, así que no solo en digital, también en físico. En digital les es más cómodo porque es directamente de descarga, pero da igual, tienes uno y tienes el otro. Al menos creo que eso, si hubiera algún cambio lo contaríamos, pero en principio sin problema ninguno. Y lo del mando, pues es un poco en la tradición de Sony. Sony desde la PS2 en adelante, los mandos han sido cada uno de su máquina y no eran utilizables unos con otros. Tenías que hacer trucos, comprar conversores o cosas así. Y en parte tiene sentido porque si tiene nuevas funciones que no están en el mando de PlayStation 4, pues hombre, si lo haces compatible para los juegos, a los juegos a su vez vas a tener que recortarlos para que puedan funcionar para los dos mandos, y esas cosas tan chulas como que sean los gatillos hápticos o el poder coger y el recorrido ese que le han puesto a los gatillos, que es distinto al que tiene en PS4, pues no se sacaría partido. Y ya hemos tenido bastante con la parte... ¿El qué? O soplarle al micro, ¿no? Como en la DS. O soplarle al micro, pero ya es bastante con el anterior, en el que no le hemos sacado ningún partido a la parte táctil, o del anterior tampoco, que la parte del giroscopio tampoco se ha utilizado para nada. Pues hombre, una vez más que no se utilice, pues sería una pena. Así que nada, no se va a utilizar más que para los juegos de PS4. Que tiene bastante sentido, está hecho para ellos. Los propios de Sony suelen ser los que hacen uso de todas esas funciones, ¿no? Pero bueno, ampliando un poco el tema del hardware, sí he estado buscando algo de información y, por ejemplo, los volantes y los arcade stick van a ser compatibles, los de Play 4 para Play 5, y también todo el tema de VR va a ser todo compatible, excepto la cámara, que por lo visto va a necesitar un adaptador, en la que los propios de Sony han dicho que van a facilitar ese adaptador a todos los usuarios de que tengan el hardware de la Play 4, pero no se sabe cómo lo van a facilitar de manera gratuita, por lo que se sabe. Wow, sí, es un buen detalle. Eso es lo que he leído. Ahora, el motivo va a ser complicado saber cómo lo hacen, ¿no? Sí, va a ser difícil, porque como tengas que ir con la factura, habrá gente que, bueno, mucha gente que hace años que no sí, la va tiene. Ser complicado. Bueno, vamos a seguir al siguiente comentario. Este caso es de Virtua Connor, aka Juan Connor, que nos dice: muy buen programa. Si me tengo que quedar con algo, sería con el ¿A qué estamos jugando? De Sofía, de Ghost of Tsushima. Muy bien explicado, contando lo justo para querer saber más y tener ganas de jugar a un juego que personalmente no me llamaba en exceso. Si tengo que poner una pequeña pega, es que no se dice qué juego es en principio. Lo más normal es que lo sepas por el contexto, pero siempre puede haber alguien que no caiga en ese momento. Por el resto, de 10. Como la nota de Sofía al juego. Sí, yo también noté un poco ese pequeño fallo de que dio por supuesto de que ya sabíamos a qué juego nos referíamos, pero creo que en dos pinceladas ya todo el mundo lo supo ubicar, ¿no? Y la verdad que sí, bastante. A mí me dio bastantes ganas de ir a por el juego y empezar a jugarlo, porque sé que a ella lo ha disfrutado un montón, que le ha tocado el alma ese juego, y yo también tengo muchas ganas de perderme sí, por Tsushima, la verdad. Después de sus vamos a perdonarle su primera vez que estamos jugando, y es normal que cometa fallos. Cometo yo todos los programas, cometo fallos, así que ella tiene derecho a cometer muchos más. Bueno, vamos ahora con Raúl, que en un comentario muy escueto nos dice: muy buen programa, Sofía, lo de Ghost of Tsushima creo que deberías haber descrito sin decir spoiler. La verdad es que yo no aprecio spoilers importantes en la que estamos jugando de Sofía, aunque entiendo que el nivel de spoiler es algo muy personal y cada uno lo pone en un grado distinto. Yo recomiendo personalmente que si tú quieres jugar a algo de una manera muy ferviente y sabes que van a hablar de ese algo, aunque tú sepas que lo van a intentar hacer sin spoiler, no lo oigas. Lo digo como yo lo hago, ¿eh? Yo sé que aquí los compañeros hacen, por ejemplo, una que estamos jugando de algo que yo no he jugado, Death Stranding. Yo no escuché la que estamos jugando de Death Stranding, me muteé, porque aún sabiendo que Aitor hace siempre las cosas sin spoiler, yo mi umbral de spoiler es muy, muy, muy quisquilloso. Entonces preferí no oírlo de mi propio contenido, de mi propio compañero haciendo el podcast, así que les recomiendo a los demás hacer lo mismo. Sí, yo la verdad también tenía cierto miedo, ¿no? Porque es un juego que también pues le tengo ganas, lo tengo ahí, lo tengo comprado y todavía no lo he podido catar, y tenía miedo, ¿no? De decir, ostras, a ver si va a contar más de la cuenta y tal. Y realmente, después de oír sus impresiones, tampoco me ha trastocado nada. Sigo yendo al juego prácticamente virgen, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé exactamente qué es lo que le habrá fastidiado al compañero Raúl de lo que ha dicho, pero bueno, en mi caso, yo ya te digo, no ha habido nada que me rompiese la experiencia de juego. Claro, claro, lo que pasa es que esto es algo muy personal, por eso digo a Raúl y lo digo como buen claro. consejo y de buenas maneras y para nada, con ninguna segunda intención ni nada. Sinceramente, si tu umbral de spoiler está en un roce, como me pasa a mí, muy quisquilloso, lo mejor es no escuchar contenido sobre lo que tú quieres coger virgen. Y yo lo hago así, por eso se lo recomiendo de la misma manera. También depende del juego en sí, ¿no? Porque claro, claro. Una cosa es el nivel de spoiler que tú quieras considerar enterarte de una obra, y luego es la obra en sí. Si la obra en sí tienes muchísimas ganas, ese umbral se va a acercar al tope. Si es una obra que, bueno, pues si me entero de cosas bien y si no, me da un poco más igual, ¿no? Pues ese umbral baja. Claro, claro. El contenido es importantísimo sobre lo que vas a hablar, porque yo a lo mejor no me da por ahí en un juego concreto, pero en otro pues sí que estoy muy, muy ojo a visor. Bueno, vamos ahora con FP Josh, que nos dice: buena batallón, me ha gustado la cátedra de Dark Souls a Sofía. Ha sido genial y he tomado notas para ahora entrar al mundo del amo. Muy bien, FP Josh. Y me agrada algo que dijo Tony: aquí no se juzga a nadie. Maravillosos sois por esas palabras. Reflejan perfectamente la comunidad y lo especial del batallón. Las noticias de la PSP coincido con que más allá de obsolescencia, el tiempo alcanzó a la PSP. Me ha gustado la selección musical muy profunda y melancólica, por no añadir que es épica. Me ha gustado los juegos que nos han traído, ya que son de mis pendientes. Un saludo a todos, soldado, Gitán, fuera. Pues nada, cátedra de Dark Souls, nada, es simplemente decir lo que cada uno piensa. Eso por mi parte. Y lo de no juzgar a nadie, pues evidentemente. A nosotros nos gustan muchos juegos, jugamos a todo, pero cada uno tiene sus preferencias. E incluso cuando hacemos los informes de misión sobre un juego, si no entra en las preferencias de alguien, simplemente pues no haces informe de misión, porque ¿por qué va a forzarse a jugar algo que no le guste? Y nadie le juzga por ello. O sea, luego no lo tenemos encadenado en la pared, le damos latigazos cuando pasamos cerca, ni nada parecido. O sea, no nos parece bien, es que cada uno tiene sus gustos y lo mínimo que se puede hacer es respetar los gustos de los demás. Entonces, no hay, al contrario. Aunque también es verdad que la mayoría jugamos a todo. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Tú a Trades tienes un fallo vital, que es que no te gusta el amo. Lo tengo que decir aquí en público. No, pero el fallo vital se llama manquería, tío. Es simplemente que no tengo la paciencia para coger y dedicarle las horas de juego que requiere un juego de damo, que te tiras 1000 horas para poder avanzar y sí, luego la satisfacción es muy grande, pero hasta que llegas es muy duro. Bueno, y no tengo tiempo. Pero veis, lo acogemos, lo queremos tal como es. Es muy bonito. Y me voy a redimir con el Elden Ring. Que a ver si es verdad, a ver si es verdad. Pero más por R.R. Martin que por el amo, ¿eh? Seguro. He tenido que decirlo, pero sí. Ya lo digo yo por ti. Venga, vamos al siguiente comentario. En este caso es Marcos Franceschini, que no sé si leerlo así o leer Franceschini, ya que él no lo aclare. Y nos dice, en el Now puedes descargar todos los juegos de Play 4 y Play 2. Me parece un poco fuerte que gente que no lo sepa. Luego ya he oído lo que lo comentáis y lo he comprendido. Efectivamente, lo que pasa es que yo cuando hice esa explicación de las diferencias entre el Now y el Game Pass, pues no aclaré que me estaba refiriendo al servicio, no en las propias plataformas, sino en el PC, que es el mercado a copar. Por eso supongo que él escucharía mi primera parte, diría, vamos, es que no sabe lo que hay, y después se autocorrige porque evidentemente pues intenté yo mejorarlo. El problema fue mío de explicación, que no lo expliqué bien al principio. Muy bien, ahora Adrián Chenko nos dice, gracias por otro grandísimo programa. Por cierto, para combatir el calor no hace falta aparatos de aire acondicionado, ni ventiladores, ni periféricos similares. La solución, una horchatita bien fresquita, garantizado. Un saludo para todo el equipo. Soy fan. Sí, yo no soy team horchata, lo siento. No, no soy. Pues yo soy súper fan desde hace muchos años. Y es verdad, la horchata funciona genial. La horchata funciona genial, pero solo en verano, ¿eh? Quiero decir, a mí me gusta mucho la horchata, no te imaginas lo que me gusta en verano, pero luego cuando llega el invierno, que un zumo frío o cualquier cosa, me la tomaría en verano y me lo tomo en invierno, la horchata no le encuentro la gracia en invierno con frío. Pero cuando hace calor, te digo que a mí no hay nada que mejor me siente. Claro, a mí lo que me pasa con la horchata es que aquí en el sureste hay otra horchata, otra variante, que en vez de ser la horchata de chufas, que es la típica, la que todo el mundo conoce, está la horchata de almendras, que es diferente porque se hace con, en vez de chufas, se hace con almendras. Esa sí me gusta. Lo que pasa es que es muy difícil de encontrar. Así que tengo problemas para disfrutar de la horchata. Pero que también acogemos a la gente que toma horchata en este podcast sin ningún problema. Este batallón es muy comprensivo. Oye, pero Juanjo, a ti Valencia te queda cerquita. Al lado. La horchata premium. Claro, la horchata de verdad. Yo voy a Alicante todos los fines de semana a probar una horchata de la buena. Venga, vamos a seguir con el siguiente comentario. En este caso es un anónimo que nos dice un gran episodio. Gracias, muchas gracias a ti por comentar. Y el siguiente es de Naranjito BDN, que me gustaría saber si BDN es Badalona. Por aquí, por soltar la pregunta. Buenas, yo soy nuevo en el podcast. Lo primero, gracias por aportar cosas en los días de calor. Esto se pasa mejor con cosas de calidad. Por otro lado, el control de Remedy, el juego está hasta el 31 de agosto en el PS Now. El juego está bien, pero el doblaje en español es insufrible. Sobre las consolas de nueva generación, si el Game Pass sigue barato y no hace falta ser Gold para jugar online, Xbox tiene buena pinta. Y mira que esta generación solo he tenido Play 4. Un saludo y gracias por el programa. Bueno, cositas. El doblaje de Remedy, ¿alguno de vosotros? No, nosotros, ninguno de los que estamos aquí hemos jugado a Control, ¿no? No, pero ganas no me faltan, la verdad. Estoy como Tony. Anda, al final lo he hecho. Dios, perdóname, Aitor. Me prometo flagelarme. Qué vergüenza. A ver, que estoy como Aitor con ganas de jugarlo, efectivamente. Pero que iba a decir de Naranjito que, oye, muy guay lo de la actitud. Esa de que tú tienes una consola, pero ante la nueva generación miras las posibilidades y qué te ofrecen. No te cierras en una sola dirección. Oye, yo he tenido también PS4 en esta y también estoy igual mirando que PS5, la Series X. Pues está muy bien eso. ¿Por qué cerrarse en una sola consola? Sí, habiendo más opciones no hay que cerrarse ninguna. Yo por mi parte decir que lo de Control aquí en España ha sido algo muy curioso porque es un juego mundialmente reconocido y aquí fue denostado no por el juego sino por el doblaje del juego. Así que ojo y atento a hacer las cosas bien porque te puedes cargar la percepción de un juego por un trabajo mal hecho al final del todo. Eso lo veo importante. Aunque después al final se ha sabido valorar el producto por lo que es, porque la verdad es que el juego parece ser un gran juego. Pero yo por ejemplo no lo metí en mi roster de posibles en su momento por eso, por la mala crítica del doblaje. Sí, yo sinceramente, yo estoy esperando a ver si lo meten en el Game Pass para jugarlo. Pero tengo que decir una cosa. Yo normalmente todos los juegos, si vienen con doblaje al castellano, los suelo jugar en el idioma patrio, ¿no? Hay algún caso de excepción, ¿no? Por ejemplo, Ghost of Tsushima seguramente lo juegue en japonés porque, no sé, la ambientación y tal, me llama bastante que todo tenga sentido, ¿no? Pero en el caso de Control, o Control, no sé cómo lo pronunciaréis, creo que lo voy a jugar en inglés, lo tengo clarísimo. O sea, no quiero que uno de los aspectos que más resiente al título en nuestro país me acabe fusilando la experiencia completa. Entonces lo jugaré en inglés seguramente. Sí, también quería aclararle que el tema del Game Pass y el Gold, ya han aclarado en Microsoft que el Gold va a seguir siendo un servicio de pago para las consolas de la compañía, que no deja de ser lo mismo que hacen los demás, así que no se le puede achacar a una compañía lo que hacen todas, incluso Nintendo, que es cobrar por el online, que lo que no se le puede achacar a una no quiere decir que no se le pueda achacar a todas. Se le debería decir a todas las compañías que no cobren por un servicio que están dando en otras plataformas gratuitamente, como por ejemplo el PC. Ya, pero a mí me da que eso no tiene vuelta atrás, ¿eh? No va a pasar. Una vez ha picado el PC en el anzuelo, es ya... muy difícil renunciar a esos ingresos anuales, eso es bastante complicado. Es un método de financiación y ahora quitarse eso de encima lo veo difícil, a no ser que te lo metieran en otro servicio. Es decir, el Game Pass es más caro porque te he metido el gol dentro. Entonces, al final, es que sería una jugada muy buena la de decir Microsoft eso, decir que quitamos el pago por el online, pero dejamos solamente el Game Pass. Entonces, la gente que coja Game Pass no se le cobra. Y estaría bien, sería un buen detalle. Y un servicio añadido más al Game Pass. Claro, estaría guay que lo hicieran todas, es decir, que coja Sony y diga, vale, por el Plus tenéis incluido el Now. Estaría guay, pero no lo va a hacer ni Sony por su lado, ni Microsoft por el suyo. Lo que sí tiene Sony, por romper una lanza a su favor, es que en el Now, si tú coges el Now, los juegos que están incluidos en el Now, no necesitas tener el PS Plus para poder jugar online. Correcto, solamente con los que están en el servicio, eso es verdad. Sí. Que dentro de lo que cabe está bastante bien. Bueno, vamos aquí a la pregunta interesante de verdad, a nuestro consultorio particular, que me está encantando esta nueva sección dentro de la sección. Y nos dice Dalí: buenas equipos, felicitaciones y fuerza para seguir. Sois unos cracks. Y escuchando el programita, quiero meterme en lo que discutís de teles, que yo también estoy preparándome para la nueva generación. Recomiendo estos modelos. Para ahorrar, mejor modelo de 2019, Sony XG9505 o Samsung Q80R o superior, claro. Y si ya se tienen pelas, modelo 2020, que son la Sony XG9505 o 9005 y Samsung Q80T o superior. ¿Qué opináis, señores? Señores, no. De esto aquí solo habla a traders. Joder, de verdad, esto ha habido que prepararse, pero bueno, pues a ver, las recomendaciones de ahí son muy buenas. Las dos de 2019. Y las de 2020 son fantásticas, incluyen todo lo que tiene que tener. A ver, el panel es un panel UVA que tiene sus ventajas y sus desventajas. Es decir, por ejemplo, tiene menor visión desde los ángulos. Si juegas enfrente, te da igual, se ve fantástico. Y tiene muy buena relación de contraste. Los negros se ven muy oscuros, está muy bien. Pero visto desde los ángulos, eso sí da más problema porque no conserva los colores igual que si lo ves desde frente. Es una de las peguitas que tiene ese tipo de paneles. Pero es la única pega que se me ha ocurrido porque luego puedes jugar a 4K y 120 frames, todo lo que le puedas pedir, también las cosas para que haya menos input lag, muchas mejoras. No, están muy, muy bien, tanto de 2019 como de 2020. Yo ahí lo que sí echaría de menos para incluirlo en una tercera serían las de LG, la versión NanoCell, que la 9016, por ejemplo, y de ahí en adelante es de lo mejorcito que te puedes encontrar ahora mismo y con todas esas características. Así que no, muy buenas recomendaciones. Yo no le puedo poner ninguna pega, son francamente muy buenas. La ventaja que tendría, por ejemplo, las LG, es que tienen un panel IPS, que si bien no tiene tanto brillo en un momento dado como pueda tener un panel UVA, tiene una fidelidad a los colores mayor y se ven mejor todavía las cosas. Uh-huh. Yo desde aquí digo una cosa, no sé si la gente se está dando cuenta, los oyentes, si hay algún oyente que sepa de teles, que sepa que aquí hay nicho, hay mercado. Hay mercado de podcast sobre televisiones. Y lo digo en serio, yo consumiría ese contenido porque no tengo ni idea y me encantaría saber más. Y no tengo tiempo para informarme por mí mismo. Pero tú has visto, Juanjo, la cantidad de características que hace falta tener en cuenta para comprarse una tele. Claro, porque además, hay que estudiar para esto. Sí, sí. En este caso, las características de las que estoy hablando son enfocadas hacia videojuegos. Pero si es que si lo quieres enfocar para cine, por ejemplo, tienes que mirar que las películas te las emiten 24 frames por segundo. Que si te tenga un modo cine o un modo, como por ejemplo las LG, que tiene un modo filmmaker en el que te quita todos los filtros para que se vea exactamente igual a como la hizo el director de cine. En fin, hay un montón de historias para mirar. Y luego, una cosa buena que tiene la Sony por delante de la Samsung, que me acabo de acordar, es que tiene Dolby Vision. Lo de la Dolby Vision es un modo HDR, pero si tienes interés en las series, es muy importante porque muchísimas series que aparecen en Netflix y bastantes que aparecen en Amazon tienen este modo que mejora, es un HDR mejorado. Entonces, bueno, pues eso es una ventaja. Y las LG también tienen Dolby Vision. La Samsung, en cambio, pues no lo incluyen. Bueno, chicos, ya sabéis, para más información, el correo de Atreides, su Twitter, y le podéis enviar todo lo privado que queráis. Exactamente. Venga, vamos a pasar al siguiente comentario. En este caso es Basilius y nos dice: buenas, Halo Reach fue desarrollado por Bungie, por favor, que alguien me ilumine, no sé cómo pronunciar este nombre. Bungie, vale. Y en mi opinión, desde que en 323 Industries desarrolla los Halo, los juegos los noto estancados, sin novedades jugables, y a día de hoy ves la jugabilidad de Destiny y Halo, que es muy semejante. Destiny es más frenético y Halo es muy pausado en comparación. Y lo peor es que Destiny es puro online y aún así es más frenético. Rompiendo una lanza a favor de 343, es que es cierto que lleva mejor la historia. Bungie no son buenos en ninguna narración. Aquí Atreides, que hable ahora o calle para siempre. ¿Qué tal la diferencia? Yo creo que bastante de acuerdo, la verdad. Esperemos que con este Infinity y con las mejoras que le han dado, el gancho y el coger cosas de Reach como el escudo y así, pues oye, sea muy divertido de jugar. Pero es que Bungie, lo de la narración no se da muy bien, está claro, porque sí que cuenta historias interesantes, pero las cuenta que cuesta, ¿eh? Que cuesta, realmente ayuda mucho leerse las novelas después, porque si no, no te aclaras mucho. Y Aitor, tú el tema de Destiny, que yo sé que tú le has dado, ¿a ti la historia de Destiny te ha atrapado o a ti lo que te ha atrapado el online y todo el asunto? Realmente no, si te soy sincero. Sí es verdad que hubo una expansión del Rey de los Poseídos, que es verdad que fue bastante interesante, pero es que creo que cometen tanto en Halo como en Bungie el mismo problema a la hora de contar la historia, que es un poco, creo, a lo que se quiere referir también a Atreides. Es demasiado críptica, ¿no? Hablan de términos un poco extraños y realmente o tienes una lectura previa del lore o realmente te pilla un poco de qué me está hablando este tío, ¿no? Y eso es lo que creo que los juegos presuponen que ya sabes a lo que vas a jugar y es como que te tienes que hacer tú el trabajo antes de documentación para entrar en ese mundo, ¿no? En ese universo. Es complicado acceder a un juego así si no tienes el tiempo, por ejemplo, de Jerry Oviedo para estar diaria jugando. Y en tono el segundo mea culpa del día, porque lo de que Halo Reach lo desarrollase 343 Industries lo dije yo. No sabía que también era parte del desarrollo de Bungie, entiendo que sería el último título que desarrollasen. Correcto. Pues vaya, al menos uno de los juegos de Bungie, de Halo, sí que me ha gustado, que fuese Reach. El 2 también, la verdad, sí que también me hizo tirín, pero sobre todo el Reach, yo creo que está un escalón por encima del resto. Es que de verdad, no puedo con los finales del 1 y del 3, no de historia, sino jugablemente, cómo acaban las misiones de esos juegos, no me parece que estén a la altura de un shooter. Sí. Pero más. Oye, Aitor, ¿y jugaste el ODST, el Lost? No, es el siguiente que entiendo que van a meter en la Halo Master Chief Collection del Game Pass, así que ese es el siguiente, ese es el roadmap, ese y luego el 4. Está muy bien, todavía, y todavía es de Bungie. Bungie, vale. Sí. Bueno, quería comentar una cosilla y es que si alguien quiere flipar con el trabajo que se hizo en la Master Chief Collection en el 2, en el Halo 2, sí, cuando estén las cinemáticas, que le dé al botón, hay un botón habilitado para intercalar el juego original con el, sí, con el remake hecho. Y cuando le das, automáticamente pasa de uno a otro. Que lo hagan las cinemáticas, que va a flipar de tal. Pero, y tú imagínate, hablando de flipar, lo que tuvo que flipar la gente que jugó en Xbox Halo, el primero, y luego jugó Halo 2. Claro. Parecía de máquinas distintas. Sí, sí, sí, es la misma plataforma y parece como que uno es de la normal y otro de la 360, es increíble. Sí, qué bueno. Bueno, bueno, vamos a pasar al último comentario de esta semana, que es de Juan Hidalgo, y nos dice: gran programa, gracias por tanto tiempo y esfuerzo. Pregunta a día de hoy, 7 de agosto. ¿Creéis que lo mostrado hasta ahora llenaba un E3 o es que aún queda mucho por mostrar? Yo creo que queda mucho por mostrar. No sé si de todas, yo creo que algunas sí que puede que hayan gastado todos sus cartuchos. Y de hecho hay otras que entiendo que ni siquiera tendrían contenido para un E3 en Bethesda. Pero yo creo que, por ejemplo, Ubisoft ha partido sus presentaciones en dos días distintos, y eso, juntarlo todo en un único día, en una presentación de 2 horas, yo creo que hubiese tenido mucha mejor acogida. Otra cosa es que se hubiera podido celebrar de ese modo. Pero es un poco lo que he venido comentando en las últimas semanas, que esta situación de pandemia lo que ha dado es manga ancha a las empresas para, no sé si relajarse como tal, pero sí que al menos no tener la presión de tener un día que el calendario te exige para tener material preparado para enseñar. Ellas mismas se la guisan, se la comen y pueden hacer estas cosas de, bueno, pues te enseño lo que más calentito tenemos para salir, y otras cosas que a lo mejor se van un poco más adelante, pues te emplazo a septiembre, después de verano, para enseñártela y a que a los equipos le dé tiempo a, pues, preparar nuevos trailers, nuevo material de gameplay, cosas así. Entonces, por un lado, yo creo que aún nos quedan cosas por enseñar, viendo que además se nos viene una generación nueva y hay cosillas todavía muy importantes que conocer, como precios y fechas de salida, pero evidentemente un E3 hubiese sido mucho mejor, yo creo. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que no hubiéramos tenido mucho más para ver si hubieran hecho un E3, porque esta pandemia yo creo que a muchísimas empresas les ha retrasado mucho lo que estaban haciendo. Si hemos visto, acordaos del vergonzoso evento de Electronic Arts, que prácticamente no era nada, y otros directamente no han hecho. Creo que Square no ha salido por ningún lado, Bethesda, como has dicho, otro tanto de lo mismo, en fin. Hay muchas que ni siquiera han sacado, y muy probablemente no porque no quieran que la gente vea sus juegos y tengan ganas de comprarlos, sino porque van a haber tenido retrasos importantes y no había demasiado. Así que si hubiéramos tenido al final un E3, hubiera sido un E3 muy descafeinado por culpa de la pandemia, yo creo. Yo concuerdo bastante con este comentario de Atreides, la verdad. Creo que de lo que se ha mostrado hubiera llenado un E3 para esas compañías. Es decir, no creo que Sony hubiera mostrado mucho más, no creo que Microsoft hubiera mostrado mucho más. Ubisoft puede que hubiera mostrado mucho más, pero seguramente lo podría haber metido en el E3 sin ningún problema. Que lo tiene preparado, lo ha querido segmentar en dos actos distintos y ya está. Pero creo que de lo que se ha mostrado hay suficiente para un E3. Lo que se nota son las ausencias de los que no han querido estar este verano, pues ya sabemos, Bethesda, Square o cualquier otra que lo hubiera dado por presentar. Nintendo, bueno, pero Nintendo ya sabemos que... Nintendo ni lo contamos para estas cosas. Nintendo tiene su roadmap que le va al pelo. Nadie puede criticar a Nintendo. Fíjate que siempre ha estado en el E3, incluso en aquel que solo llevó a Zelda, que solo se presentó con Zelda, pero al final como que el E3 como evento, al final te presiona en cierto sentido y hace que las compañías tengan que estar sí o sí, ya solamente por imagen, ¿no? Por decir, oye, que estamos aquí, que seguimos trabajando en cosas. El no haber tenido E3, pues hace que, por ejemplo, Nintendo en este caso, ni ha tenido una conferencia que sustituya al día que le tocaría, ni por allá pasó. Quiero decir, creo que se va a pasar el verano y las cosas que tuviese preparadas para el E3, no sé si por efecto de la pandemia o no, se van a ir a presentarse a septiembre. Sí, sí, sí, pero bueno, hay que decir, ellos que han hecho un mini, y con eso les vale, que Nintendo con eso ya ha hecho un mini y ya está, sobraos. Hombre, es que con 2 juegos que sacan en el año han vendido a expuertas, como decíamos el otro día, es que es increíble. Si es que te sacan el Animal Crossing y te venden 22 millones, te sacan, bueno, el Mario Kart lo sacaron hace no sé cuánto y van por 25 o más, o sea que... No necesitan prácticamente nada. Es una postura. En este tipo de postura siempre pienso lo mismo. Es algo comprensible, aunque no defendible, ¿vale? Nadie defiende que una compañía del nivel de Nintendo esté tan con el piloto automático puesto. Pero es que si venden haciendo lo mínimo y venden como están vendiendo, que es más que nunca, pues chicos, vamos a ahorrarnos los productos para cuando no vendamos. Hay que comprender, pero no entender. Venga, vamos a lo siguiente, porque ya no tenemos audio de los oyentes o nos han dejado huérfanos de audio. ¿Qué vamos a hacer? Este mes... Estábamos mal acostumbrados, la verdad, y lo echamos de menos. Lo echamos de menos, pero bueno, es comprensible. Estamos en verano, llega el calorcito, y si alguien no puede y necesita hidratarse, como bien nos ha dicho Pipes antes, que se hidrate, y ya la semana que viene, si puede, que nos manden audio. Así que vamos a pasar directamente a nuestros tradicionales ya. Llevamos 80 programas haciéndolo. Este es el responde número 80, y son 80 veces que leemos los me gusta. Ahí todos los tienes preparados. Por supuesto, pero no conocía el dato de que llevásemos 80, ¿eh? Se dice pronto. Se dice pronto, 80 veces que respondemos religiosamente a nuestros oyentes. Dale. Pues esta semanita han dado me gusta 99 personas, que seguro que llegamos a y superamos el centenar en el sorpaso de los días. Pero en el momento en que estamos leyendo esto, 99 personitas le han dado me gusta, que son Don Patch, Pedro Mateu, Mr. Shansung, Akamaru 84, En Cero Coma, Alfestigma 94, Corsos, El Triskelion Podcast, Alejandro Jiménez Cruz, Jesús Bermúdez, Uli de la Torre, Gorka con K, JNDG, Nova, Miguel Ángel Medina Domínguez, Peter Griffin, Gabriel García Soto, Lizarman Berserk, Kimakun, Cimbrete, Antonio Mata Redona, Maximiliano Pereira, Álvaro, Cer Diablo, Yoyo, Yandrak, Sergio Rojas García, Nacho Gil, Miguel Keichi, Sergio Tarrías, Jesús Manuel Artero López, Sampa, Spunman, Jerry Oviedo, Elmec 93, The Boy 995, Eduardo Samper Fernández, Mane 11, Abelo, José Manuel, Valla 34, Ivo Juan, Chunta 947, Ricky, Uda, Javier RF, Joaquín Cruz Trapero, Argentus, Chuchimil, Lambali, Percalín, Jaco UD, David Nun, BR1, Lord Tyrannus, Raúl, Ricky Rooney, Roberto, The Pit 51, Fede Orz, Almogabar 72, Javi Martín García, Javi Sushi, Super Snake 725, Luis Eifir, Salore, Adrián Chenko, Sergio Pérez Tello, FP Yos, Sergio Sánchez Argüelles, Intergeneracional Fer, Jonathan Alba, Diego Vázquez, Dragon 666, Dionero Martínez, Carlos Cubo, Alberto de la Fuente, Laudum, Idrial, Logan Souls, Igoku-san, Belcebú, Ofelia C, Darkmaster 86, Manu, Nintendo Nada, Lucy Piero, Ivanico, Manuel Yasuda, Alex Hokuto, Pipita Best, El Más Guay, Waylis 10, Victorious, Star Wars Conexiones, Juan Connor, Antonio Resina, Juan Antonio Góngora Martín y Nathan. Muchísimas gracias a todos y gracias por no haberme comido en esta semana el troleo que le metisteis a Tony en la anterior. Vaya, vaya. Yo voy todas las semanas voy a comentar alguno, ¿vale? Porque siempre hay alguno que me produce curiosidad. Eres el Cristian Gálvez del podcast, ¿eh? Te paras a comentar, en vez de una palabra, un oyente. Lo siento, lo siento, pero hay uno que siempre me ha llamado la atención, curiosidad. Todos me llaman curiosidad y alguna vez le tocan alguno. Pero este caso es Nintendo Nada. Me gustaría saber si nada es de nada, de lo que es la nada, o nada es del verbo nadar. Es decir, que Nintendo Nada. Y luego bucean. No sé, porque es que como se maneja bien entre aguas, Nintendo siempre está ahí, que si un lado, si otro... La que rompe el hielo, ¿no? A ver si es que va por ahí. Yo ya no lo sé. Bueno, pues nada, vamos a pasar ya directamente a las despedidas. Así que ya hemos acabado, Trader. Un responde más. Pues sí, aún responde más, muy entretenido. Ha habido muchos temas divertidos que comentar. A mí me ha gustado mucho. Espero que los oyentes se hayan pasado también como yo. Muy bien, pues nada, Hitor, hemos acabado. Hemos acabado y tengo que decir dos cosas. La primera, la gente no lo sabrá porque esto es el lore interno del batallón, pero hemos tenido un déjà vu grabando el programa y esto se va a quedar así. Y lo segundo es decir que, bueno, voy a estar de vacaciones en las próximas dos semanas, así que nos veremos a la vuelta y supongo que coincidirá con las fechas de la Gamescom, así que seguramente haya algún directo por esas fechas, que seguramente, pues no sé si cubriré yo o alguien se encargará, pero... Si puedo, lo cubriré yo, así que allí nos veremos. Voy a tomarme unas vacaciones, voy a descansar un poquito y nos vemos a la vuelta. Muy bien, pues bien. Pues nada, Aitor se va de vacaciones a Alemania, ahí preparando en Colonia todo el asunto, se va a poner ahí el croma, todo el rollo, va a empezar a aprender alemán, evidentemente. El Aitor de cartón, además, exacto, ¿eh? Exacto. Ojo. El que se queda parado ahí mirando a cámara hipertérrito, el tío ahí. El que no tiene tensión ninguna. En absoluto. Venga, pues nada, no vamos a seguir ya con esto, ya la agonía no puede seguir alargándose, así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí, un saludo a todos y chao, chao.